Muchos la conocen y muchos otros no. La compañera Paola, compañera de lucha, de muchas marchas, de muchas asambleas, de muchas batallas, de mucho poner el cuero, en la escuela, de plantear la resistencia, de pelear por la educación de los pibes, por las cosas que faltan. Pero hoy a la compañera, junto con su familia, le toca pelear una de las peleas más fieras. Una de las peleas que a nadie le gustaría estar peleando. Que es la búsqueda de justicia, el esclarecimiento por el asesinato de una policía corrupta, de su hermano Lucas. La vamos a acompañar. Paola, acá está toda la familia docente. Acá está toda la familia de la UNTER Isabel, que siempre estuvo con vos. Paula Muñoz, arriba del camión, este camión de escenario y el reclamo presente durante toda la marcha, y también justicia, ¿no es cierto? Si puede la compañera, que nos salude, porque lo dijimos en la anterior marcha, y todos lo saben. Creo que Paola ha estado en cada una de las luchas que ha encarado el sector docente. Hoy la fortaleza de esa pelea, de esa compañera, de esa luchadora, lo lleva a estar acá, frente a todos nosotros, junto a todos nosotros, peleando más allá de lo que corresponde, que es un trabajo digno y un salario digno, por algo mucho más duro. Compañera. Voy a tratar de hablar. Agradecerles a todos por su cariño, por darnos palabras de aliento en este difícil momento. Es terrible lo que nos está pasando. No podemos permitir que haya más desaparecidos y asesinados en democracia. No lo podemos permitir. Hoy nos toca a nosotros, pero si no hacemos nada, le puede seguir tocando a cualquiera de ustedes. Por eso le pedimos justicia por mi hermano, que para hacer bien su trabajo y ser un policía honesto, no lo tenemos con nosotros. Así que solo pido justicia y que caiga todo lo que tenga que caer. Justicia por mi hermano y por mi familia. Gracias. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucas!